muy dificultoso de ver. Es difícil de ver el psoas, es difícil de ver el psoas. De hecho, no tenemos un gran informe del psoas, pero muchas veces tienen ellos la potestad o la facultad de complementar el estudio con una resonancia. Y muchas veces también complementar el estudio con una tomografía axial computada y reconstrucción 3D para ver la cadera. Entonces, el informe inicial de imágenes para nosotros es la ecografía. Es la diaria. El informe ecográfico se complementa, de hecho, no lo decido yo, sino que lo decide el imagenólogo, si quiere complementar un poco más, con una resonancia o si quiere mirar, por ejemplo, en el caso nuestro, Ricardo Munafó, que es el especialista en cadera, cuando van a mirar el labro, no van a mirar la parte de lo que es el acetábulo, lo que es la cadera en sí, prefiere pedir una tomografía con reconstrucción 3D. Hay imágenes de artroresonancia, hay imágenes para, bueno, distintos test que hacen, pero no me quiero involucrar mucho en eso, ni ampliar, como les dije, porque eso es más un marco del cirujano de cadera o del imaginólogo que va a ver la cadera. Este es el lo que primero se quedó contestado o no. Sí, perfecto. Y le iba a hacer otra pregunta, aprovechando. Dale. Porque también, no sé, me pasó el año pasado, tuve un par de casos de lesiones en el obturador externo. Que era la presentación era medio similar a pero más errático el dolor. Me pareció raro, no sé si usted lo ha visto. Bueno, son lesiones, yo les voy a mostrar la casuística nuestra, son lesiones extravagantes y extravagantes que las puede marcar mejor el... No te olvides que esto realmente nosotros lo hacemos de manera multidisciplinaria. Y cuando yo hago esta maniobra, yo estoy moviendo los brazos, estoy diciendo que ahí me ven nada más que la cara. Cuando vos haces esta evaluación ortopédica de mover simplemente la cadera, nosotros tenemos una mínima duda, pasa al consultorio del especialista en cadera. O es tratado con él. Entonces, todas esas lesiones las termina viendo el número, la frecuencia, te la puede decir mucho mejor el evaluador de la cadera que yo. Ahora, si me preguntás si es frecuente, en la pubalgia en sí, no. Nosotros tenemos... Es bajo. Doctor, una consulta. Sí, dale. Disculpe. Quería preguntar si la ecografía la piden con Doppler, en caso de pedir una ecografía, para ver bueno, la neoformación de vasos. Sí, perfecto. ¿Sos imaginólogo? Sí. No. No, porque eso me lo olvidé. Si hay alguno de los imaginólogos acá y tiene, recibe, sí que la pedimos con Doppler. Porque eso te marca la reagudización de las lesiones. A veces, mirá. Ese dato vamos a charlarlo ahora, es importante. Cuando uno hace una ecografía, también es frecuente. La pregunta es, y vamos allá a detenernos un poquito en lo que es la imagen, lo que es la evaluación de la imagen. Nosotros tuvimos con la ecografía dos ciclos. El primer ciclo no se encontraba nada, y un segundo ciclo en los últimos años donde se encuentra de todo. Bien. Con respecto a los imaginólogos que entienden de esta patología, es fantástico porque nos han agregado muchos datos, como por ejemplo el que acabas de mencionar vos. El Doppler color, vos podés ver reagudizaciones. Entonces, un paciente que tiene una tendinopatía crónica ecográficamente vista y sin sintomatología, que la guarda desde hace tiempo, por ahí presenta una reagudización en el momento de la consulta. Y entonces no es lo mismo tratar una tendinosis o una tendinopatía aguda que una tendinopatía crónica reagudizada. Incluso el resultado final, por supuesto, va a diferir. Así que sí, pido frecuente, o sea, el Doppler incluye este protocolo que utilizamos nosotros. Muchas gracias. Bien, entonces... La evaluación ortopédica, Pablo, entiendo que van a tener algún cirujano de cadera, no sé quién es, pero que va, probablemente a hacer hincapié en todo esto. Simplemente lo que les digo es que todo, sea cirujano, médico del deporte, imaginólogo, fisioterapeuta, tiene que saber hacer, tiene que saber, tener en cuenta de mover la cadera, porque las, hay ciertas patologías de cadera que se presentan con un cuadro de fútbol. Ahora bien, vamos a focalizarnos en lo que para nosotros es una hernia del deportista. Yo ya dejé bien en claro cómo empezamos, siquiera la palabra hernia y cómo fue mutando, cómo fue variando. La hernia del deportista no es ni más ni menos que una entidad clínica de la pubalgia. Bien, y esa entidad clínica está caracterizada a nivel anatómico por una debilidad y ruptura con tendinosis de esa pared inguinal, que involucra ni más ni menos a los que se acuerdan de anatomía, al tendón conjunto y al ligamento inguinal. Si yo, esto es una imagen video laparoscópica, o sea, la pared inguinal vista por detrás. La pared inguinal vista por detrás, ¿sí? De izquierda. Esta pared inguinal tiene una zona, como si fuese un agujero, lo van a marcar ahora, está ahí, con lo que hace el tendón conjunto y por dónde pasa el ligamento inguinal. Esta imagen es patognomónica de lo que vemos nosotros con una hernia del deportista. Ahora, esta imagen, sin un paciente, de un paciente que no tiene dolor inguinal, no es una hernia del deportista. Y quiero decir, la imagen no hace a la lesión, sino que la entidad clínica es lo que uno tiene que tratar. ¿Bien? Fíjense, ahí hay un dedo, o sea, lo que estamos empujando es con la maniobra que yo les mostraba de cómo palpar esa región. ¿Sí ven? Ahí el dedo no llegó a palpar la pared posterior. Imaginamos el escroto y llegamos ahí y ahí estamos haciendo presión. Cuando yo pongo el dedo ahí es que estoy, y el paciente reproduce el dolor, estamos ante un signo clínico de hernia del deportista. Y eso está dado porque los nervios pasan por ahí. Y esos nervios están irritados cuando hay un proceso tendinopático del tendón conjunto y el ligamento inguinal. ¿Ven salir y entrar algún producto? No. Por eso no hablamos de hernia. Si bien decimos hernia, de hecho, si ustedes buscan, hacen una búsqueda bibliográfica, van a encontrar el término groin disruption. Groin disruption es esto. Una zona debilitada con signos de tendinosis del tendón conjunto y del tendón que es el ligamento inguinal. ¿Es una pregunta o está? Me frené. No se escuchó bien. O se disparó un micrófono. Bueno, seguimos entonces. Entonces, esa es la zona de disrupción. Esa es la zona de ruptura, que en realidad involucra, como ven, al tendón conjunto y al ligamento. ¿Qué hacemos nosotros? No lo voy a dormir con esto porque no es importante esto, sino que ¿cuál es el tratamiento de este problema? Cuando nosotros, ¿querés parar ahí, Pablo? No, seguimos. Bien, cuando nosotros tenemos una lesión de este estilo, lo que hacemos es ir por vía laparoscópica, poner una malla de polipropileno sobre la zona, como esta, que va a hacer, fíjense, en el cuadradito inferior derecho, cómo queda eso integrado. ¿Está bien? Agujero, tracción, malla, casi sin fijación, no utilizamos más agrafes, y eso queda todo pegado y fijado. Ese polipropileno, refuerza el tendón. Si ustedes decir, le gusta la historia y buscan qué hacían los traumatólogos en la década del 80, porque esto era patología de los traumatólogos, no hacían ni más ni menos que cortar y coser esta zona, cortar y coser la zona, para generar un área fibrótica, que es lo que genera esta malla de poliestropileno, un área de fibrosis. O sea, un tendón se refuerza con un nuevo tejido. Y esa es la idea del tratamiento. Estas zonas tendinopáticas, se volvieron tendinopáticas por haberle puesto sobrecarga a una zona debilitada, las reforzamos con un refuerzo extra, un colágeno extra, que en el caso nuestro va a ser poner una malla de polipropileno. En el caso de otros médicos es hacer una sutura continua que no genera ni más ni menos que fibrosis. Por eso, la fibrosis controlada, buena fibrosis, con nuevo colágeno, es el objetivo a cumplir en el tratamiento de la hernia de deporte. A nosotros nos va bien con este procedimiento, pero acá viene lo importante. Una vez que termina el procedimiento quirúrgico, lo haya hecho el traumatólogo de la década del 80, lo haya hecho Mojavec, que corta y cose, o lo haya hecho Garbi, que también corta, pero con una malla, o lo haya hecho David Lloyd, que hace lo mismo que hacemos nosotros, y ahora hay millones más que lo hacen, el tema más importante del tratamiento es este, y es la rehabilitación deportiva. Vamos a volver al inicio de la conferencia, cuando dijimos que las lesiones provocadas por sobrecarga, inestabilidad, desbalance y el predisponente generaban cuatro entidades clínicas. Sacamos la cadera para que yo no me meta en problemas, vamos a las entidades clínicas. Tendinopatía del pequeño iliopsoas, tendinopatía de aductores, tendinopatía barra igual la hernia del deportista. ¿Está bien? Tendinosis del tendón conjunto del iluminado. ¿Qué pasa con estos pacientes cuando vamos a tratarlos? Vamos a tratar esas causas. Vamos a tratar la sobrecarga y vamos a tratar esa inestabilidad. Haya estado operado el paciente, que es para nosotros la revista, lo llamamos protocolo de rehabilitación deportiva postoperatoria, o haya estado el paciente con un plan de fisioterapia, estas cuatro fases son las que debe cumplir el fisioterapeuta. Estas cuatro fases son las que nos van a marcar a nosotros en qué situación va mejorando o empeorando el jugador. ¿Qué son estas fases? El paciente, una vez que terminó la cirugía, les hablo en el caso nuestro, bien, termina de ser operado, pero hablemos también de la tendinosis del ilio del pectineo o la tendinosis del aductor mediano. Primero y principal, fase 1. El paciente puede hacer estos ejercicios de fase 1. ¿Qué son los ejercicios de fase 1? Una entrada en calor. Todos los ejercicios que ustedes conocen para iniciar un entrenamiento o una actividad deportiva, en las cuales van a ser ejercicios de flexibilidad, ejercicios de elongación, ejercicios de fuerza isométrica, movilidad de todo el cuerpo y una actividad aeróbica que lleva a los 15 minutos aproximadamente, que puede ser en cinta o en una bicicleta fija o en un lugar de corrida muy suave y tranquila, no haya impacto para no agregarle ninguna causa más que pueda generar molestia. Eso nosotros en el postoperatorio tratamos que arranquen al día siguiente. Esos pacientes, si no arrancan al día siguiente o al segundo día o al tercer día, vemos que pierden tiempo sin ningún sentido. No hay nada que haga la cirugía que ustedes, que el deporte pueda empeorar. Entonces, primera fase, la fase 1, la de isometría, la de flexibilidad, la de un cardio, una actividad cardiovascular liviana, es la fase 1. La fase 2, como ven, ya son carreras en distintas direcciones, ya hay pliometría, saltos, ya hay estabilidad y caída, ya hay involucra el piso que tiene el cambio de dirección. ¿Cuántos días tengo que pasar yo en fase 1 para pasar a fase 2? No hay días. Tolerancia según la molestia, y los ejercicios, por eso está bueno que sean supervisados. Los ejercicios tienen que ser supervisados o por el entrenador o por el fisioterapeuta para que no vuelvan a cometer el error que los llevó a tener esta lesión. Entonces es importante dosificar, es ver bien cómo corre el deportista, cómo hace la técnica de carrera, la técnica para hacer el ejercicio, las inestabilidades, e ir corrigiéndolo paso por paso. La fase 3 ya involucra el elemento en donde compite Ecuador, donde tiene Ecuador, sea fútbol, rugby, tenis, bueno, ya que ustedes estén involucrados, y prestarle atención a eso, porque también ahí hay involucrar el elemento, empiezan los trabajos de coordinación, es una carga más para la actividad física. Y el cuarto ítem es la competencia. Acá es donde nosotros muchas veces, nosotros usamos esta tabla como la escala visual análoga. En vez de utilizar una escala visual análoga para decir el procedimiento tuvo un resultado positivo o no, que nos parece muy inestable y con resultados muy distorsivos, no es lo mismo un jugador de tenis que un jugador de rugby, sin que se ofenda a nadie, que un jugador de rugby, que un jugador de fútbol, que el atleta de saltos de gimnasia. Entonces es muy difícil la tolerancia a los dolores, y es muy distinto también la tolerancia de cada individuo, pero estos son patrones para marcar de evaluación bien objetivos. ¿Cumple o no cumple en la actividad? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? No lo puede hacer por dolor, no lo puede hacer por inestabilidad, y esas cosas se van marcando. El cuarto ítem, como le decía, es la vuelta al deporte en competencia. Y ahí también hay que censar, porque esta última fase entra a jugar si está mucho en el jugador. No sé si está recuperado, genial, y no lo quiera parar, pero para nosotros esta vuelta al deporte es cuando esté en condiciones de ser utilizado. No se jugó o no jugó. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora, esta es la estadística nuestra hasta el 2018. ¿Qué es hasta el 2018? Pues tratamos de tener, pero ya tenemos la del 2019, pero tratamos siempre de darle un año a todos los pacientes que fueron tratados para saber si tuvieron reincidencia o no. Entonces, esta es la estadística real. Nosotros vimos en este grupo 8.769 deportistas. Esos 8.769, y la parte demográfica es, fíjense, la diferencia hombres y mujeres, y eso es también pasa en el resto del mundo, esta diferencia. O sea, ¿hay algo en la mujer que tiene protección para estas lesiones? Puede ser, hay que investigarlo, y se está investigando. Teniendo en cuenta, antes uno podía pensar que la mujer no hacía tanta actividad física, hoy se han empatado. Y cuando uno ve las lesiones en mujeres de este tipo de patologías, son menores. Esta es nuestra estadística. Fíjense lo que cambió para nosotros, lo que dice recreacionales o profesionales, ¿no? Recreativos o como llamábamos antes amateurs. La sobrecarga deportiva en la década del 80 tenía, en 90 más o menos también, tenía una alta relación entre deportistas de élite. Hoy los recreativos han pasado por encima en la estadística. Los recreativos, el deporte se involucró como un hábito más de la sociedad nuestra, sea de ABC1 o no ABC1, estén en el lugar donde estén. El deporte, hoy tener 60 años y jugar en jugar un torneo de algo es totalmente normal. De hecho, ya pasaron, cuando mi viejo, yo era chico y mi viejo era un loco que hacía deporte, era un grupo que le llamaban los veteranos de algún club, y jugaban de a pocos grupos, no había más que 10, yo les hablo de la Ciudad de la Plata, que era donde nací, había un grupo de 10 viejos locos que jugaban a algo, o al básquet, o al rugby, o al fútbol, o al tenis, y eran pocos los veteranos. Hoy, primero y principal, que veterano es una palabra denostada, pues no, no hay más. Hay senior, super senior, junior, senior, bueno, tienen, ¿por qué? Porque se aumentó el volumen, notablemente, todos ustedes lo podrán ver, y muchos ya van a formar parte de esos grupos, y eso hace que el deporte recreativo tenga este tipo de lesiones. Entonces se ve frecuentemente y por eso más importante es que se aprenda a tratar. Bueno, fútbol, tenis y rugby es para nosotros los tres deportes más involucrados en estas lesiones. Tiene que ver con los deportes que se practican en cada país. Si uno ve lo que son la parte demográfica de otros países, el fútbol australiano, el hockey sobre hielo, bueno, va cambiando. Pero ahí sí tiene algo en común. Todos los deportes que involucran estas lesiones tienen cambios de dirección, twist, en las carreras. Son los deportes de arranque y cambios de dirección los que están involucrados en esta lesión. ¿Cómo desglosamos los pacientes en las entidades clínicas que yo les mencioné? Fíjense a que me había hecho la pregunta que hablaba de la cadera. Acá los que quedaron involucrados, que son muy pocos, 48.769 y 421 tuvieron relación, los diagnosticamos nosotros, es porque tenemos en los consultorios al lado a cirujano de cadera. Entonces nadie nos viene a ver a nosotros con una cosa de cadera, sino que lo filtra Ricardo Munafó, y lo filtra Jorge Ortega, y lo filtra gente que está relacionada con la cadera, y no lo vemos nosotros. Pero sí es importante que si nos llegan a nosotros, no los pongamos esta entidad clínica en una que no corresponde y rápidamente pasen de nuevo a las patologías de cadera. Operamos 2.128 hernias del deportista y fíjense la tendinopatía del ilio psoas, como cuando nosotros empezamos, yo le diría que hasta el 2007, 2006, 2007 yo no había visto nunca, ni sabía que era el pectinio, después me enteré que tenía relación con la... el pectinio ustedes lo usan cuando se van a poner parados una media. El pectinio ustedes lo usan cuando van a patear. O sea, cuando llegan y chutean. No cuando dan un pase, sino cuando quieren hacer fuerza contra la pelota. Cuando acelera la pierna, el pectinio se comienza a usar. Y suele lesionarse con la maniobra de una sentadilla o de una estocada. También hay unos ejercicios ahora de planchas y puentes que involucran unas rueditas, que suelen generar lesiones. ¿Cómo sé todo eso? Porque vimos 3.222 flacos que aparecieron con dolor y nos volvimos expertos en pectinio. Que de hecho los traumatólogos del deporte que nos mandan pacientes como Jorge, como Pablo, como Jorge Batista, empezaron a ver que nosotros, muchos pacientes de consulta, les devolvíamos con esta ilustrado diagnóstico, y se palpa muy bien, se palpa muy fácil, y se volvió muy, muy frecuente. Y tiene una contra, que si uno no lo tiene bien conocido, puede ser confuso con la hernia del deportista. Y eso se convirtió en un gran problema para nosotros, y ahora después se lo voy a explicar por qué. Muy bien, la lesión, esto es importante para nosotros. Fíjense que de 2.198 pacientes con hernia del deportista, ellos tenían 1.817 tenían tendinopatías asociadas. ¿Qué hubiese pasado con nosotros si yo lo pido de hernia, como hace un cirujano normal, y no le doy ningún tipo de atención al posoperatorio? Esas tendinopatías hubiesen persistido el dolor. Y ahí viene el dolor crónico postoperatorio, que es un problema en cirujanos que no entienden de este tema. Porque si uno opera una hernia del deportista pensando que es nada más que hacer una arnioplastía, entra en un problema de recurrencia del dolor. Por eso, estas lesiones, como la causa es la misma, suelen estar asociadas. Dejamos de hacer, yo nunca hice una tenotomía, pero sí los traumatólogos que están involucrados en el grupo nuestro la han hecho, entonces yo me sumo en el grupo a veces a hacer este TAC, o sea que es la cirugía de hernia laparoscópica, transabdominal preperitoneal, escrito TAP por eso, y a las TAP que nosotros hicimos le sumamos 16 tenotomías. Cada vez más se hace menos tenotomía. Dejó palabras para decir, la tenotomía es de última necesidad, porque las técnicas de fisioterapia, incluidos los agregados fisioterapéuticos, como pueden ser la microelectrólisis percutánea, el EPI, se ha vuelto muy beneficioso para el tratamiento. Muy bien, esto es simplemente para que vean, no para... Todos los cirujanos que trabajan en esto tienen esta buena evolución, no es que somos nosotros unos ídolos, pero ¿a qué me refiero que trabajan en esto? Si hacen el trabajo de rehabilitación deportiva, en 30 días los pacientes están para hacer actividad deportiva normal, si no tienen nada que lo contraiga. Bien, o sea, esta es una patología que bien tratada en 30 días debería estar, ya sea la hernia del deportista o ya sea una tendinopatía crónica. Cuando recurren los dolores, hay que reevaluar las tendinopatías, hay que reevaluar las causas. Nosotros hemos hecho, ya que tenemos más de 6 acá tenemos PRP, corticosteroide, es totalmente vieja. En los últimos 2 años adoptamos el tratamiento con microelectrólisis percutánea, que la verdad es que el MEP ha tenido unos beneficios bárbaros, sobre todo en la centesopatía. Por eso, 21 queda bastante corto, ya tenemos más de 220 pacientes. Esto está desglosado, como ven, si tienen tendinopatías, el desglose es, hay que hacer fisioterapia, y si tiene signos de una hernia del deportista, también, y la hernia del deportista cede con fisioterapia, cuando es una hernia del deportista real, la fisioterapia lo único que hace es mejorarnos el paciente para condicionarlo después en cirugía y tenerlo bien evaluado, y no mucho más de lo que sabe. Cierro con esto, pero vamos a pasar a algunos problemas más para hacer las preguntas. Estas son las conclusiones que yo quiero que queden bien en claro. Las tendinopatías de iliopsoas, pectinio y aductores son las causas más frecuentes del dolor inguinal crónico en deportistas. El objetivo de la evaluación multidisciplinaria es detectar los desbalances, sus causas, para brindar rápida recuperación con baja recurrencia. Y dosificar. Hernia del deportista, esto es una definición nuestra, que me hago cargo y que probablemente pueda pasar que dentro de 10 años cambie. Porque lo divertido que tiene hacer todos los días lo mismo es que todo va cambiando. Y para nosotros es una forma de ir aprendiendo. La hernia del deportista es una tendinosis con debilidad de la pared posterior que afecta el tendón conjunto y el ligamento inguinal. Y, le agrego, que habitualmente no responde bien con fisioterapia y requiere tratamiento. ¿Y por qué no lo escribo? Porque yo expecto de que cada vez se operen menos la hernia del deportista porque se gane en trabajos de prevención. Si uno hace una hernioplastia TAP sin tenotomía, el plan de rehabilitación deportiva ofrece excelentes resultados. Bien, voy a salir. Dejo de compartir la pantalla. Y se ve ahí. ¿Alguna pregunta, algo sobre este tema? Sí, buenas noches, doctor Sebastián Salazar. ¿Cómo le va, doctor? Tenía tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué criterios puede dar usted sobre para hacerle la videolaparoscopía? ¿Qué criterios hay para eso, para sugerirla? La segunda... Sí, puede recomendar a nosotros alguna estrategia de prevención para las hernias en el deportista. No, esas dos preguntas únicamente. Muchas gracias. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, perfecto. El primer criterio es consolidar el, primero es evaluar el cuadro clínico. Todo paciente que entra al consultorio nuestro, y eso venía ahora a una pequeña charla posterior, que es lo que nos está ocurriendo, el paciente hoy por hoy todo el trastorno que tuvimos nosotros para poder manifestarnos con comodidad en los años 2000, 2001, 2005, donde teníamos que explicarle a todo el mundo qué era la hernia del deportista, esto se volvió masivo y el término hernia del deportista está mal utilizado. Entonces, las conclusiones era lo que yo quería que quede claro, y esto es lo que yo quiero, lo que vos me preguntás es lo que más claro tiene que quedar. Si yo tengo un cuadro clínico compatible con una hernia del deportista, o sea, el paciente viene con ese dolor crónico alto, viene en la ingle, localizado en la ingle, que tiene relación con la tos, que tiene relación con la maniobra de Valsalva, con el esfuerzo, que tiene relación con los arranques, puedo trotar 10 kilómetros, pero si quiero correr el bondi, no lo puedo enganchar porque en cuanto acelero la, bueno, acelero la marcha y no puedo correr el colectivo, ¿está bien? Ese paciente tiene signos. ¿Cómo? Ese paciente tiene signos, mejor dicho, tiene un relato de hernia del deportista. Me tomo un antiinflamatorio, hago un punto de reposo y ya el otro partido puedo jugar. Pero cuando quiero, en realidad, jugar y desarrollar toda mi actividad, no la puedo desarrollar. O sea, limita el rendimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Te va a ver a vos. Y a vos te hace todo este relato, lo pones en la camilla y lo tenés que palpar. El tendón del aductor mediano, el tendón del pectinio, mover la cadera. Todo eso no reproduce su dolor. Y cuando le palpás y le imaginás la bolsa flotal, llegás a la zona donde en el video, en la foto de la cirugía, estaba entrando el dedo y provocando, metiendo el dedo en ese pseudo orificio, pseudo debilidad, donde está el tendón abdominal, y el paciente te dice, sí, es este el dolor. ¿Qué pasa si me dice, me duele, pero no es este el dolor? Me va descartando. ¿Bien? Y entonces, a veces no se hace diagnóstico en una sola consulta. Y ahí tiene que ver, y ahí viene cómo te sirve a vos la evolución de evaluación multidisciplinaria, porque ahí va el fisioterapeuta. Y el fisioterapeuta le va a hacer ejercicio, le va a hacer una serie de cosas. Y puede ser que el paciente a los 10 días me metió dolor, pero entonces me desapareció todo. Y se terminó. O puede pasar que en 21 días, 30 días, digo, fantástico, todos los dolores que tenía en el resto del cuerpo se me fueron todos. Pero ese dolor pulsante en la ingle, cada vez que me levanto de la cama, cada vez que toso, cada vez que estornudo, y ahora cuando quiero hacer correr, quiero hacer un cambio de dirección, me vuelve a aparecer. Y entonces estás en la presencia de una hernia del deportista. Ya hiciste fisioterapia, lo descartaste. Rolón me mandó con una imagen que dice, tiene zona de debilidad ante maniobra de Valsalva, y en la zona de proyección donde pongo el ecógrafo está relacionado el dolor. Entonces yo ya entro a quirófano con una tranquilidad, voy, indico a ese paciente con una tranquilidad bárbara este diagnóstico de hernia del deportista. Que como vos verás, en las cuatro entidades clínicas es la única que tiene tratamiento quirúrgico. Las otras tienen tratamiento quirúrgico de cadera, y las otras dos no son de tratamiento quirúrgico. Entonces es muy importante esto que me estás preguntando, que quede claro para todo el mundo. ¿Respondida? ¿Alguna más? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Martín Parma también del grupo de Ale Rolón, justo la semana pasada, por el quiste de núcleo de una doctora. Sí, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Bien. Te quería hacer una consulta, porque a mí me toca ver, bueno, todo esto que comentaste, me toca ver a veces algunos dolores posteriores, a los 6 meses, a los 8 meses, que el paciente refiere, sí, yo tuve de me operar, no, me diagnosticaron, hicieron estudio acá, fui a lo de Osvaldo, me operaron, hice la rehabilitación, anduve bárbaro, todo perfecto. Y el otro día estaba haciendo una mudanza, estaba haciendo un ejercicio, estaba haciendo entrenando, sentí una molestia similar a la hernia, de su momento de hernia del deportista, ¿no? Puede ser. Yo le hago la ecografía, obviamente, la preocupación del paciente no tener una recidiva de su hernia, yo le hago la ecografía. Se ve perfectamente que no la tiene, se ve la malla protésica. pero el dolor, el paciente refiere esa molestia, ¿viste? Siempre un símil como cuando me operaron. No sé si ustedes tienen algo de eso, qué pasó en esos casos, qué le trajo. Martín, me das, tengo, y mirá, acá está. Esto, si me permiten ahora, aguárdenme un segundito, voy a compartir, mirá, porque algo toqué mal, mirá, perdón, un segundo. Y después tengo una pregunta sobre cómo yo veo la malla protésica al año, a los dos años, en cualquiera de estos casos. Yo cuando le hago las maniobras de Valsalva, veo, para mí lo que yo he visto son tres tipos de ver esa malla. Una es la malla, verla lineal, bien normoinserta, que cuando el paciente hace movimiento de Valsalva no se le ve ningún área de debilidad. La otra es ver la malla media ondulada con la fibrosis, por fibrosis media ondulada. Y la tercera es la que veo que a veces cuando le hago las maniobras de Valsalva, la malla acompaña un poco el movimiento de la fascia transversal, es ahí, como que abomba un poquito, como si fuera similar a la debilidad de la pared. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No sé si eso no le dan bola. Yo nunca lo describo, siempre digo malla no cierta. Te voy a contar, las dos tienen que ver con lo mismo, Martín. Y por eso, permítanme compartir la pantalla, porque es interesante esto. A ver, ¿estoy compartiendo mi pantalla ahí? No, todavía no. Esperen, por ahí. ¿Ahí sí? A ver, aguardamos un segundo entonces. Porque... ahí se va a compartir acá. Y es me diste en pie, perfecto. Siempre me ayuda la gente de Ale Rolón. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Bueno, fíjense que esto que acaba de preguntar Martín tiene que ver con el riesgo de sobreindicación de hernia del deportista. Lo que preguntó Martín es dos cosas importantes. ¿Qué pasa con ese flaco que dice que tiene el mismo dolor que hace un mes o dos meses? Un mes no, porque es muy corto. Y diste un ejemplo buenísimo. Hice una maniobra de mudanza, que es el ejercicio de estocada. El ejercicio de mover algo igual al de una sentadilla. ¿Está bien? Es el mismo ejercicio de traccionar con la pelvis algo. Lo que dice Martín, empezamos a notarlo, por supuesto, con el volumen de gente, que empezó a caernos no solamente para operarlo nosotros o posoperado por nosotros, sino operados de otros, y cuando ya nos convertimos de alguna manera en consultores del dolor inguinal. Y empezamos a notar esto. Doctor, tengo una ecografía que informa hernia inguinal, me derivaron para operarlo. Esto podría ser un caramelo para un cirujano, cosa divina. Cuando sospechamos una hernia chiquita, tenemos la ecografía, como dice Martín, que a veces incluso marca cosas como recidivas o zonas debilitadas o que la malla puede estar no bien pegada. ¿Y cuál es el punto? Si yo esto lo mostré hicimos un relato, empezamos a ver que no tenían relación clínica la ecografía con la clínica que manifestaba el paciente. Cuando venía ese tipo, me decía, dice la mudanza, hola doctor, yo anduve bien, todo que yo, pero hace 3 años me operó. Hice una mudanza y me apareció un dolor. Fue coincidente con los dolores que empezaron a aparecer después del 2010 con todos esos trabajos que yo les decía de estocada, de crossfit, de actividades con mucho impulso de la pelvis. En el 2017 llevamos a Viena esta estadística que vimos desde el 2011 al 2016. Por eso es importante tener la estadística y los datos, Martín, de todos los pacientes que ven ustedes, no solamente con la parte ecográfica, sino con la clínica. En la tabla de cotejo que nosotros guardamos los datos, tiene incluida el síndrome por el que entra, que es pubalgia crónica, y la entidad clínica con la que nosotros lo vemos. Cuando el paciente entró, nosotros evaluamos todos los pacientes que vinieron con una ecografía positiva para hernia del deportista y que tenía un dolor inguinal. Miren el número, 2011 al 2016, todo tipo de entró con dolor inguinal, pubalgia y hernia del deportista. No importaba si había sido porque había hecho una mudanza, porque venía, era un deportista de elite o porque tenía alguna molestia o había empezado pro. Marcamos 3.863 atletas, personas, ¿bien? A todos los reestudiamos. En el caso tuyo, Martín, cuando vienen con una ecografía ustedes, no lo mandamos de nuevo a ustedes. Sí, lo que hacemos es reestudiar y ahí viene la evaluación multidisciplinaria. Un buen interrogatorio, un buen examen físico y el envío al fisioterapeuta. 3.863 atletas, personas, digo. 2.704 tendinopatías del aductor. Solamente 1.004 fueron hernias. 155 fueron lesiones femoroacetabulares. Los tratamos, por supuesto, acá dice aductor tendinopatía, son aductor y pectíneo tendinopatías. Fueron algunos tratados con microelectrólisis percutánea, son quirúrgicos, fueron operados, y la evaluación posoperatoria. ¿Cuál es el punto? Lo que vos me diste pie a preguntar, Martín, lo estoy viendo yo muy frecuentemente. Hoy por hoy, los estudios ecográficos ven más hernias, más signos ecográficos de hernia de los que clínicamente se manifiestan. Eso es. Y muchas veces vemos que hay signos de hernias con otras entidades clínicas asociadas que son las que están ocasionando la causa del dolor. Por ejemplo, frecuentemente nosotros vemos pacientes con tendinopatías agudas que fueron a la guardia durante el fin de semana, no verlos ustedes, pero sí en la guardia de los sanatorios a donde trabajamos, y le vieron una hernia. No bulto, no nada, son orificios entre 7 a 9 milímetros. Y esos orificios entre 7 a 9 milímetros no son, cuando uno los va a palpar, no solamente no son los que le ocasionan el dolor, porque por ahí el flaco fue a la guardia por una tendinopatía aguda o por una distensión del aductor, incluso muscular, bien por una lesión muscular, y le hacen informes de hernia. Esos son los pacientes. Por eso era la en este slide inicial, que vienen a operarse de hernia. Si esos pacientes yo los hubiese operado a todos, cuando llegaron en esta situación, esos 3.804, hubiese operado 2.800 pacientes sin sentido, 2.900 pacientes sin sentido. Por lo tanto, las imágenes no son documentables, nos ayudan, pero siempre, incluso los imaginólogos, tienen que describirla con la manifestación clínica. Si no, pueden generar grandes confusiones. ¿Se entendió lo que dije? ¿Martín? Sí, perfecto. Perfecto. Dejo de compartir el... Así nos volvemos a ver todo. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que vamos bien, Pablo, en horario estamos bien, ¿no? Pablo, Juan, coordinadores, ¿estamos bien o me estoy pasando de...? Estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Más preguntas, chicos, o alguna experiencia, algún caso? Yo tengo una consulta. No sé si se escucha. Se escucha perfecto. Doctor, yo soy Florencia, quería preguntarle, había mencionado que hay una diferencia en cuanto a la incidencia o la frecuencia de los dolores inguinales en mujeres y hombres. En las mujeres, ¿cuál es la causa más frecuente de estos dolores inguinales? Tendinopatía del pectíneo, clarísimo, y marcado. Mira, nosotros en el trabajo no quise... 100 millones de más. El trabajo este que yo estoy mostrando, el anterior, ¿no? Lo terminamos haciendo un paper. Y él tiene 100 millones de datos, de carga de datos. Cuando vos mirás, esto es importante para todos, está buena pregunta. Cuando vos, no solamente para detectarlas en las mujeres, nosotros pudimos ver cuando estudiamos la parte demográfica, que las entidades clínicas, como estaban puestas en la población general, que eran 35 pectinios, 30 aductores, 23 hernias del deportista y creo que llevaba 5 o 6 en patología de cadera, cuando vos lo ves en mujeres, el dolor inguinal relacionado con el tendón de del pectinio se eleva a 90. Llega a 80 y pico y tiene mucha reacción la cadera. Cadera y pectinio afanan con respecto a la hernia del deportista, que para mí es bajísima en la mujer, la real hernia del deportista bajísima, y la tendinopatía de aductores. ¿Por qué está dado eso? Como hablamos, Florencia, no lo sabemos si es por una carga, seguramente tiene que ver la reparación del colágeno y protección que tienen ustedes es más grande que la del hombre. Y otro ítem que quiero marcarles es en la parte de cuando hacemos esa evaluación en la demografía, la incidencia que tiene la tendinopatía en el joven. Joven llamó a 15 años, 12 años a 20 años, nosotros tratamos de atender, nos hincha la pelota, ¿eh? 12 años, 13 años nos genera un quilombo porque no tenemos, no conocemos la patología de los infantes, entonces podemos entrar en un. Entonces yo digo que entre cualquier persona menor a 15 años. A veces han entrado, porque son conocidos, qué sé yo, y tenemos 98% de lesiones tendinopáticas en niños jóvenes, muy baja hernia de deportiva. Pablo, hernia del deportista, conoce uno muy famoso que nos hizo bastante conocidos a nosotros, que lo operamos creo que con 16 años. Pablito, no sé si vos te acordás, si tenía 15 o 16 años. Y es un caso que para siempre dice, bueno, este chico tenía hernia del deportista. Puede ser, la tenía bien marcada, pero es extraño ver hernias de los deportistas. ¿Te das cuenta, Pablo, el caso clínico que te digo o no? No, no me acuerdo cuál. No importa. Ahí aprovecho para decir que estoy hablando, que ahí les mandé en el chat que justo llegó un mail de IMAXE que el miércoles hay una clase, un ateneo de imágenes en la pubalgia. Así que justo bien. Viene para el tema. Así que se lo puse ahí a los chicos para que. Es gente, buena gente y que está muy involucrada. Martín, vos. Ya está Martín acá, no te pongo colorado, pero voy a hacer una muy buena mención. Los ecografistas de ese grupo, Alejandro tuvo la virtud de, y yo noto una diferencia abismal con otros grupos, los cuales ellos son médicos, que hacen de la imagen una herramienta más. Entonces, eso es una diferencia abismal, por eso les digo el caso doctor, tengo una hernia, vengo a operarme, porque para nosotros es peligrosísimo que el ecografista diga eso sin explicar muy bien qué es lo que tiene. Yo voy a compartir un segundo más, a ver si se ve ahí. Les voy a compartir, miren, este es un trabajo que estamos haciendo con el grupo nuestro, con mi hermana, con Hernán, con Nicolás Nardelli, con Hernán Echepare. Estamos viendo pacientes que nos consultan por dolor inguinal y que fueron operados de hernia. Esta estadística dice 78, ya llevamos creo que 104. El estadista es Nicolás Nardelli, es el que la data. La pena que le voy a poner ahí. ¿Llegan a ver ahí? ¿Se puede ver bien? Fíjense, dolor inguinal crónico en el posoperatorio, lo que nosotros llamamos inguinodinia en los cirujanos, es realmente una situación dolorosa para el cirujano y para el paciente. Que venga un paciente que diga, me operé, siento lo mismo. Si bien dicen que los cirujanos no tienen mucho corazón, es rompe el corazón. Rompe el corazón, por más que te lo hayan pagado, por más que es realmente angustiante. Y recibimos como interconsulta, fíjense, ya les digo, ya llegamos a 104, creo, pacientes evaluados con dolor postoperatorio, o sea que no se le fue más el dolor. Y fíjense que la gran mayoría, y ahora sigue siendo igual, son tendinopatías. O sea, por eso le decía a Martín, es muy importante que el médico que hace imágenes interrogue al paciente, vea por qué consulta. Y si el paciente viene a la guardia, le dice, ¿qué pasó? No, me tiró, estaba jugando al fútbol, tuve que salir, me traen rengueando. Eso no es un error. Eso no es un error. Y el tipo, pero y la RITI, yo les juro que eso fue una consulta. Nosotros habíamos sacado en un momento 4 pacientes por semana teníamos eso. Por eso hicimos esta, también que tenemos un volumen muy grande de pacientes y de consulta, bueno. Pero es, aunque tengas 4 por año y vos te confundas, mandás un macanón. Son estos pacientes, y el dolor inguinal crónico postoperatorio en el mundo aumentó. Por eso el trabajo nuestro está haciendo una revisión. No podemos revisar todas las estadísticas, pero estamos tratando de ver, por lo menos en el caso nuestro, que no ocurra eso. No haya pacientes operados de hernia que tuvieron un desgarro del aductor medial. ¿Está bien? Un paciente, por eso es importante la prevención, aprendiendo todas estas cosas, que no son difíciles. No estuvimos hablando de ninguna técnica de maniobras o de nada más que escuchar al paciente. Osvaldo, yo quería hacerte una consultita acerca de hernias inguinales. Con tu experiencia posoperatoria, yo tuve en mi plantel el año pasado un caso con un jugador con una complicación, a que me describas vos tu experiencia, si has tenido esos 8.000 y pico de casos posoperados, si has tenido algún tipo de complicación a la larga data. Pará, 8.000 y pico de casos son vistos de jugar. Sí, en total. ¿Operados de hernia del deportista o operados de hernia? No, de hernia inguinal. Ah, sí, bueno. Por eso pasarnos, vamos, ahí sí. Mira, las complicaciones de la hernia inguinal, vamos a una charlita corta, ahí me hace jugar en mi cancha, frénenme si me paso de rosca. Pues las complicaciones de la hernia inguinal hoy en el 2020 son muy baja frecuencia, te diría exótica, la recurrencia. ¿Qué quiere decir la recurrencia? Los tres de hernia y el tiempo tenga una hernia recidiva. En el caso nuestro, con preguntas de nuestra experiencia, con la hernioplastía laparoscópica hecha por un grupo de especialistas, como somos nosotros, que hace 20 años que operamos entre nosotros juntos, que no nos ayudan residentes, que tenemos una estadística de 4 hernias recidivas sobre cuatro hernias recidivadas cada 6.000. Una estadística buena. Se acepta una estadística prolija que tengas, te diría, una cada 200. ¿Está bien? Uno cada 200, uno cada 300, que es una estadística prolija para especialistas. Y en cirujanos generales, uno en 100, zafás. O sea, no te vas a la B. ¿Está bien? Entonces, esa es la estadística real nuestra. Yo con nombre y apellido te puedo contar las pacientes que no reciban. Suelen estar involucrados factores que son de suman la alteración, o por ejemplo, los pacientes, de los 5 pacientes que yo tengo replicados, 3 son obesos mórbidos. ¿Está bien? Y 2 fueron por fallas técnicas nuestras, por alteraciones técnicas. Entonces, te diría 20 años. Por ahí se nos escapó alguno, pero esa es una de las causas de complicación. Las causas más frecuentes de complicación son los seromatomas, que si vos operás por laparoscopía es exótico, si operás por vía abierta, ya es más común. Vía abierta es el tajo, colocar una valla por un tajo, esa solo es la complicación. Y se le suma la perfusión, después hay complicaciones urológicas, rompas algo, es exótico también. Y la otra complicación, que es la que yo te estoy diciendo que aumentó, que es muy variable, es el dolor crónico postoperatorio. ¿Cuál fue de todas esas la que tuvo tu jugador? Y aparentemente era una brida, pero no, nunca perito. No. ¿Qué jugador? ¿Tigre? No fue una brida. no voy a dar la explicación, estuve dentro de la cirugía. Pero no fue una vez. No. Claramente, conozco el caso perfectamente, tengo las imágenes porque soy curioso. No. Lesión, eso es una lesión, fue una lesión inflamatoria, crónica, por eso tenía episodios a repetición. El caso que me cuenta es un jugador, no importa dar el dato, pero es importante, es un jugador que se operó en el 2010 de hernia del deportista. Sí, el paciente de ese no solamente anduvo bien de eso, sino que jugó 9 años más, o 9, sí, esto fue en octubre del año pasado. El jugador durante esos años empezó a tener, y nunca lo había manifestado, lo tiene desde chico, yo fui a buscar todo su background, desde chico, vómitos a repetición. Vómitos y diarreas a repetición. Sí, tiene un diagnóstico de síndrome de Gilbert, pero... El Gilbert no suele dar ese cuadro de enfermedades inflamatorias. Sí, es más frecuente las enfermedades inflamatorias autoinmunes de origen desconocido. Que hablándolo con la familia, él lo tiene desde los 14, 15 años, trastorno antipático, bla, bla, bla. De hecho, cuando él se opera de hernia del deportista en el 2010, nunca había manifestado esos cuadros agregados. 3 o 4 años más tarde, a mí me llega el comentario a través de un miembro del club que me dice, mirá, estamos teniendo cada tanto o más, fue te diría, lo subo hace 4 años atrás, esto, o 3 años atrás, cada vez que tiene adrenalina, está con liberaciones grandes de adrenalina, de que es un loco interesante, entonces siempre los locos les preguntan, siempre hay alguna cosa de que algo te por loco, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con no, cada vez termina internado por vómito? ¿Qué cosa? Eso no es por loco. No, y está estudiado, no, porque endoscopía no, porque esto no, porque de hecho, ojalá, ya le hicieron, ¿sabés si le hicieron la endoscopía? Nunca le hicieron una endoscopía porque hay muchas enfermedades, desde la celiaquía, desde las, sobre todo las enfermedades autoinmunes, inflamatorias, que ponen muy grueso el intestino y eso genera como un síndrome oclusivo. Lo hizo hasta que un día terminó ocluido, internado en el sanatorio de Las Lomas, por una cirugía en donde hubo que hacer una incisión mediana, o sea, una cirugía, una laparotomía, donde hubo que resecar un pedazo de intestino porque produce una bola de intestino, también de material. Pero no es frecuente, existe la brida como frecuente de complicaciones, sí, es exótica, pero sí. Preguntaba a mí, ¿tuviste alguna brida de intestino? Tuvimos una brida de intestino con el jefe que yo trabajaba y es otra cosa, dos cosas distintas. ¿Contestado? Y es así. Ojalá se haya hecho la endoscopía y yo tengo muy buena relación. De hecho, por eso estuve un ratito ahí, pero no es una complicación de la hernioplastia translaparoscópica. ¿Alguna pregunta más? Yo acá una pregunta. En cuanto a las fases, volviendo de las fases, ¿tiene algún límite para no pasar, digamos, de fase? Porque él dijo que lo van controlando y que más o menos a los 30 días están. Porque también sabemos que muchas veces el jugador, más que nada, si está con presión para volver a jugar, va a disminuir un poco el síntoma y capaz, obvio que lo van evaluando. Pero capaz te dice, no, esto no me duele, y lo van pasando, y dice, no, mirá, de la fase 2 a la 3, si no pasaron los 15 años y hiciste esto, no va. ¿Tienen eso o directamente lo ves? Mira, pregunta, estamos con tiempo, Pablo, ¿no? ¿Puedo contar anécdotas? ¿Pablo? Señor, sí. Porque te quería. Nosotros operamos a Carlos Tevez, que era el jovencito que yo le contaba a... No me acuerdo, año. Un tiempito antes de debutar. Carlitos era, en ese momento no era Carlitos Tevez, era un flaco que trajo Jorge Batista, porque si no, no debutaba. Estaba con dolor, tenía dolor crónico. Jorge tuvo la amabilidad de traerlo él. Yo me acuerdo que incluso, no sé si me lo cargó él, me lo llevó él desde el entrenamiento hasta... No, ya les digo, no era Carlos Tevez, era un flaquito, jugaba muy bien al fútbol y pintaba para crack, y que lo trajo Jorge al consultorio. Yo estaba en San Isidro. Lo operamos, bueno, la anécdota es linda porque el chico este lo operamos, no era un súper conocido, como si habíamos operado algunos otros que eran un poquito más conocidos, y no nos pusimos en contacto a los pocos días con el fisioterapeuta. La sorpresa fue que al cuarto o quinto día Carlitos Tevez había jugado el fútbol. Eso era el año 2000, no recuerdo, no acuerdo si debutó en el 2000 o 2001, no me acuerdo perfecto, pero sé que fue tipo diciembre, se fue a un juvenil y enseguida después explotó la primera de boca. Cuando a mí me cuenta Jorge que ya estaba jugando al fútbol, yo pensé que me infartaba, porque yo era muy joven y operar los pacientes... Nosotros los humanos dábamos indicaciones por días al que operara. Y yo no era jefe de nada, yo era al contrario, el más pinche del grupo, pero lo había operado yo. Y mi jefe tenía la recomendación de que 7 días sin manejar, 15 días sin trabajar. Claro, este no, ni trabajaba ni manejaba, no había fecha para jugar al fútbol. Entonces, fue uno de los que nos empezó. Nosotros estábamos convencidos de que la cirugía laparoscópica, por ejemplo, no tenía ningún problema de postoperatorio de restricción. No hay lesiones, no cortás ni cosés nada, simplemente apoyar la malla para cubrir un espacio y esa pared se funde con esa malla. Entonces, de ahí, desde el año 2000-2001 que venimos, tuve que documentar y justificar porque había corrido, buscarle la vuelta, y empecé a ver que los pacientes que hacían actividad física, como lo ven ustedes, es mucho mejor que el reposo. De hecho, eso nos llevó a hacer un trabajo publicado y todo en el American College, que es la rehabilitación física en el postoperatorio de la hernia. Es fundamental la actividad, los movimientos, protege la sutura, o sea, protege y mejora el procedimiento. Con respecto a los días de las fases, nosotros una de las cosas que tratamos de delinear es objetivar puntualmente cómo pasar de fase en fase. ¿Bien? Y tiene que ver con que el paciente tolere las actividades. Si un paciente pasa de la fase 1 a la fase 4 porque tolera la actividad, no nos afecta a nosotros para nada ni se va a afectar él. Quiere decir que su cuerpo lo está tolerando bien. Por eso lo que tienen las fases son una serie de circuitos con ejercicios en los cuales vos vas haciendo pasar de fase, de circuito en circuito. Ahora sí, no podemos decir los días, ni tampoco los tiempos, ni los minutos, ni la cantidad de veces que tiene que hacer cada fase. Si el jugador, no, me ha pasado con Pernía. Pernía arrancó casi en fase 4. El Mariano Pernía, el que jugaba de España, arrancó casi en fase 4 porque tenía unos partidos con su familia, qué sé yo, y él se había venido a operar, creo que jugaba en Tigre o Independiente, no me acuerdo en qué lugar, y él se vino a operar y claro, no le dio atento, fue a hacer ese protocolo y le resultó una huevada. O sea, lo pudo hacer sin problema. Y en 4 o 5 días estaba haciendo fase. Así que no le damos, sí le damos intención a explicar muy bien qué tiene que hacer, cómo lo tiene que ir haciendo, y no le ponemos fecha de vencimiento, ni de días de uso, ni nada. ¿Se respondió? Sí, sí, perfecto. Era más que nada por eso, para ver si se podía adelantar todo. Si dale. Vos, si ves que uno corre, nosotros no frenamos a nadie. El tema está en que se lo explicamos, por eso también... Lo que vos estás diciendo es la vehemencia de Carlitos Tevez con 15, 16 años, a nosotros nos vino genial. Lo que yo te puedo contar es que habitualmente no ves vehementes, sino que ves quedados. Entonces, por miedo, porque el tío le contó, el peluquero que se iba a operar, le dijo, mirá que no tenés que correr, mirá que cuando se operó el abuelo le dijeron 20 días en cama. Entonces, lo que nosotros hacemos en el posoperatorio, en el preoperatorio, es informar muy bien qué beneficios tiene la actividad física posoperatoria. ¿Qué importancia tiene esta? Yo digo posoperatoria, pero me meto también en la rehabilitación de una tendinopatía. ¿Cuántas veces habrás escuchado vos que te digan, terminé yo destrozado en diciembre y descansé, y ahora en febrero sigo igual? Y sí, los tendones en reposo no se curan. ¿Está bien? Los tendones no se curan. Y sumándole a eso, como también agregando lo que es una hernia inguinal, no la hernia del deportista, pero si son atletas o pacientes más de élite, ¿los meten más o menos en un protocolo también como lo vienen haciendo? ¿Lo hacen por fases o es totalmente diferente? No, nosotros, por eso te decía que me involucré, el protocolo nació para el élite. Cuando nació para el élite, porque ya digo, porque se nos despegó este loco y nosotros dijimos, no, vamos a protocolizarlo, porque si vos empezás, nosotros no operamos jugadores de un club nada más, operamos de muchos lugares. Entonces, siempre tratamos de tener una buena unión con los rehabilitadores de los clubes, y entonces lo que hicimos fue desarrollar la fisioterapeuta de nuestra confianza para dárselos a los clubes. Y hoy por hoy, ya te diría que en medio vano, ya todo el mundo está ayornado ante eso. Claro, no, pero mi pregunta era con lo de la hernia inguinal, sacando también la hernia inguinal también. Eso es lo que te contaba. No quiero mostrar otro trabajo más, pero este del América, el que presenté en el American College of Surgeons, ese es de cirujanos para hernias. El protocolo fue el que tenemos sacado, el que sacamos y eso tiene que ver mucho con cómo ha mejorado la oferta de calidad de vida en el posoperatorio de una hernia. Si me das la posibilidad, les cuento esta parte. De estos ELIT, de este protocolo de ELIT, en el 2010 dijimos, vamos a ofrecer, está claro que la hernia se puede ver, pero una hernia puede ser. A veces podemos ofrecer a la persona que haga la actividad física. Vamos a ofrecerle a todo tipo que no sea deportista meterse en este protocolo. Claro, pero si vos ves la fase 1, fase 2, no vas a hacer a un jovato que no hace deporte, que toca el clarinete, ¿dónde lo hace conmigo? No entraba a la fase 4, no entraba a la fase 3, no entraba a la fase 2. Vamos a hacer la fase 1, que es una buena entrada en calor, un ejercicio de estiramiento, de flexibilidad, que lo puede hacer el guitarrista, el vago, el pianista, el matemático, ¿entendés? No tiene que ser. Porque de hecho, en un primer momento habíamos metido ir a peras con patata, no nos aceptaban el paper porque habíamos mezclado deportista, no deportista, deportista de élite. Tiramos todo ese paper, lo desechamos, de hecho me lo reyectaron, o sea, me lo volvieron. Sacamos todo ese mar y metimos los que hacen los que no hacen deporte. Operamos de hernia y al otro día le ofrecíamos hacer este protocolo de fase 1, que era hacer ejercicio, locación, estiramiento, entrar un botecito, ¿viste?, para entrar en calor, una plancha, un puente y un poquito de bici. ¿En qué nos favoreció eso? Marcamos cuándo volvían a la actividad laboral, cuándo empezaban las fases y cuándo la terminaban. Cuando te decían, sí, la verdad, estoy bárbaro, no me duele, cuando ya está. Lo que vimos fue que el 96% llegó a cumplir los objetivos de la fase 1, o sea, poder subirse una bici, andar a trotar, antes de los 5 días. Al trabajo volvieron al día 3 arriba del 90%. ¿Bien? La escala de dolor visual análoga, cuando vos marcabas al día 2, los que lo hacían o no lo hacían, tenían todos el mismo molestia. Al día 10, era totalmente significativa. O sea, la escala de visual análoga al día 10, para los que hacían el deporte, no tenían dolor. Directamente no manifestaban nada. Lo que te da la pauta que cuando vos operas, hecho desde el 2011, 12, lo tomamos casi como norma de no obligarlo, pero sugerirle que lo haga. Eso fue lo que nos aceptaron, ¿no? Después, cuando llegamos a 1000 pacientes que habían cumplido esto, lo presentamos. porque ojo, qué guapos no somos, y el, tuvimos que esperar de no tener complicación. ¿Cuál era el miedo? Que hicieras deporte y te rompieras algo, que recurrieran, que recidivaran. Entonces, para tener un valor real de que vos no estás haciendo algo y che, bueno, pero por ahí dentro de 5 años se rompió, tuvimos que esperar 5 años y por eso se publicó en el 2018. Eso es el trabajo. Sí, porque esa es la, como muchas veces la pelea, ¿no? No trabajar, capaz, trabajar en un equipo deportivo, pero en un equipo médico, y capaz la pelea con el cirujano que te dice no, no haces nada, por completo. Claro, pasado, pelear. Porque el tema es ese, que te dice no, 15 días no puedes andar, si no es una bici, hasta los 2 meses no puedes correr. Entonces eso es más que nada, sabía lo del hernia del deportista, digamos, de la guaya, pero no de la hernia. Ojo, Gastón, el punto es, yo te estoy hablando de un procedimiento mini invasivo como es la hernioplastía laparoscópica transabdominal de peritoneo. Sí. Si vos estás hablando, le hizo una técnica de Lichten o le hizo una técnica de Schulheis, en donde usan tejido cosido, bla, bla, bla. O sea, no, pero había sido, el paciente este había sido un jugador de fútbol y había sido también por láparo, una malla. Ya entra en la discusión por eso. Ya entra en la discusión, mi opinión es esta y nos avala un presentado. O sea, no es que me parezca. Me parecía que en el 2006, 2007, en el 2010 estábamos seguros y por eso lo decimos, éticamente estábamos tranquilos con lo que estábamos haciendo. Y en el 2020 te la canchereo, digo, no pasa nada, es así. Y lo vivimos perfecto. Sobre todo, ya te digo, una de las cosas importantes para evaluar hoy es calidad de vida. Cuando vos evaluás calidad de vida, una hernioplastía es una intercurrencia en tu calidad de vida, en la cual dependés del procedimiento y dependés de lo que te diga el que hace el procedimiento. Todos estamos sufriendo hoy que alguien nos diga no puedes salir de tu casa, no puedes trabajar, no puedes manejar. Lo estamos sufriendo todos. Vivimos en carne propia. Y muchos decimos, che, estará bien, estará mal. Bueno, con respecto a, no voy a hablar de la parte, dije, no voy a hablar de un punto de COVID, con respecto a la intercurrencia, que es un procedimiento quirúrgico, hoy de decirle a una persona que no puede trabajar, tenés que estar en ningún momento. Gracias. Pablo, ¿cómo venimos? Tiempos 7:15. Tiempo bien. Están todos, yo no miro todavía, ¿hay gente o se puede? Yo los controlo. Lo bueno que están todos en la casa. Mirá que mis hijas toman clases por Zoom también y ya le digo, no dejen la foto de ustedes puesta. La más chiquita ya la enganché que deja, se saca la cámara y se raja. No. Nosotros los hacemos que se muevan cada tanto. Pasó de la recién y que es un punto medio delicado cuando estás en un club y viene con una indicación de un cirujano que lo operó y te dice algo muy diferente. Porque sí. No, la verdad, que es complicado, ¿viste? Porque. Es que es una. Pero por supuesto, por eso le dije, le hablé de los números. Nadie, no lo estoy hablando desde una postura totalitaria, al contrario, para poder dar una expresión hoy segura, lo que le decía recién a Tom, para dar una expresión segura, hicimos un trabajo científico. O sea, yo lo veía en la experiencia, que todo tipo que vos operabas de hernia, si hacía una actividad física, si se movía, vos le decís, che, levantá, no tengas miedo, o sea, lo cargabas de cierta seguridad, los pacientes andaban mejor. Pero no tenés forma bien de marcarlo. En cirugía hay muy pocos marcadores para ver estos resultados. De hecho, cuando vos mirás, hay unas tablas, no sé en traumatología, pero en otros, si hay cirujanos acá de otras cosas, pero en cirugía, en lo que es pared abdominal, las escalas de confort postoperatorio, también te marcan calidad de vida, te marcan el dolor, la escala visual análoga, que para mí es algo totalmente subjetivo. Es un poco, poquitito, mucho, muchísimo, cobra. Y cuando vos tenés la posibilidad que tenemos nosotros de operar, nosotros tenemos un volumen de 80 cirugías mensuales. cuando vos ves, vos decís, no hay ninguno, ninguna de estas tablas de valoración visual o de la cara, si la cara le gusta bien, si tiene cara de dolor. Aparte, no es lo mismo evaluar a un noruego, que son, por ejemplo, la Carolina Comfort Scale, fue sacada de North Carolina. No es lo mismo evaluar, y ahí evalúa el dolor y vuelta al trabajo. No es lo mismo evaluar al dolor, vuelta al trabajo en un finlandés, un sueco, un español, un argentino, un peruano. Van variando mucho la región, porque la calidad de vida tiene que ver con la cultura de cada uno. Las sensaciones, las creencias, la forma de ver las cosas, la tolerancia al dolor. De hecho, los vikingos no son iguales que que un latino. Vuelta al trabajo no es lo mismo volver a trabajar en un banco que ir a trabajar en una posición. Claro, y aparte no es lo mismo, es que ya ahí te pregunto, es lo mismo la construcción, o el jardinero. Yo tengo cuidado de construcción. Nosotros yo tengo operado jardinero que corta el pasto, está bien, no paisajista, jardinero que corta el pasto. Y el flaco se opera un viernes, mejor dicho, se opera un lunes, para poder laburar el jueves o viernes. Y estarse, ¿entienden? Entonces, todas esas cuestiones, bueno, tiene mucho que ver con el deportista también. El deportista, ¿es lo mismo volver al deporte para un deportista de elite que para un amateur? Uno rápidamente podría decir, no, el de elite quiere volver rápido. Yo les puedo contar que los psiquiátricos con los que yo juego al fútbol, que son miles, ¿está bien? Si cualquiera han jugado con las rodillas en la mano, con los tobillos en los cuellos, ¿está bien? De hecho, yo soy parte de ese grupo. Los de Rolón me han visto caminando con un tendón descosido, roto, y he llegado a... Por eso digo, es importante cuando uno va a marcar, volviendo ahora puntualmente a la pregunta, qué hacer, cómo razonar. Por eso esto no tiene que depender de la decisión de una persona, sino que hay que consensuar en dónde se trabaja, hay que ver las tablas de valoración de lo que uno quiere valorar en los resultados. A mí me da mucha bronca cuando escucho, no, tal cosa 15 días, 20 días, es muy difícil ver el tema de los días, es mucho más fácil tener marcadores objetivos de rehabilitación bien puntuales, y uno lo debería hacer en cada club. Y si trabaja con un cirujano, ese cirujano entienda de qué está hablando. De nuevo, los infectólogos dijeron que se queden en la casa. Sí, macho, yo no puedo laburar 3 meses, me tomo un vaso de coronavirus, pero me voy a laburar. ¿Está bien? Bueno, no quiero meterme en tema anticuarentena ni nada, no quiero salir en ninguna charla. Es simplemente decir, hay que evaluar muy bien el material y método que vamos a utilizar para medir los resultados. Esa es la conclusión. Y lo que yo me refería, no me refiero a... Obviamente yo también tengo la experiencia de un montón de pacientes que operaron ustedes y demás, y que la verdad que andan bárbaros moviéndose precozmente y demás. El tema es cuando uno está en un lugar y recibe un paciente que lo operó, digamos, hay que, vos dijiste la palabra el consenso, pues por más que uno opine distinto, es difícil decirlo, porque si después tenés un problema vos en el club, lo que sí tenemos que tratar de hacer es tratar de hablar con el médico ese y tratar de que realmente nosotros referir a nuestro plantel, a los médicos que nosotros sabemos que están en el deporte, porque lo que hizo Valdo de que 15 días, eso era la medicina antes de medicina de deporte, más o menos. Ibas a un traumatólogo porque te había dolor del tobillo, 3 semanas con la bota, quedate y no te muevas, el reposo curaba todo, digamos, curaba el frío, hasta la hernia, hasta el tenis de tobillo. Y hoy no es así, nada. Por eso nosotros tenemos que formar equipos y tratar de formar especialistas, de formar equipos con especialistas que tengan nuestra misma visión de la rehabilitación precoz y de saltas precoces, y eso es tan importante en los profesionales, y como dice Waldo, en los profesionales también, porque y de acuerdo al estudio clínico es lo más importante que se pasa en la vida, y bueno, está bien, hay que contratar. El tema es el prejuicio, el prejuicio se rompe con conocimiento. Uno es prejuicioso cuando es ignorante. Cuando uno ignora, pues, se pone, a veces por comodidad, también es ignorancia, decir, bueno, yo ya lo sé, yo lo tengo así, lo aprendí así y claro. Entonces, no quiero tener problemas, mejor que no haga nada, a ver si le pasa algo, después me viene a romper los huevos. Yo me quiero cuidar, doctor, no voy a hacer nada. No, vos te querés cuidar, le decimos nosotros, andá a hacer deporte, que es lo que te estamos ofreciendo, bueno. Pero volvemos y hablamos de la misma palabra. Formar grupos te da conocimiento. Yo acá tengo un 10-15% de cirugía y un 90% de patología deportiva. De patología traumatológica, hablé de imágenes, hablé de fisioterapia, de patrones de movimiento, de biomecánica, y eso me lo dio la posibilidad de estar interactuando con vos, con Jorge Batista, con Rossi, con Rubén Kunowski, con Ale Greco, con Mar Esteve, Adriana Fox, el nombre de todos los nombres todos distintos, juego con Pedro Hansen, pero de hecho derivan un paciente, hablo con Jorge, que está en la reserva, o que está, y entonces es importantísimo para nosotros conocer bien el ambiente de lo que estás hablando, no es lo mismo una división juvenil, cómo se entrena una división juvenil de Boca, cómo se entrena en Barraca, cómo se entrena en Barraca Genial, ¿no? Chiquiterapia y todo eso. Así, todavía salimos. Pero no, los clubes no es lo mismo jugar un Nacional B que jugar un regional, y no es lo mismo el rugby, qué sé yo, jugar en el club universitario de la Copa o en la Copa Rally. En el deporte hay un montón de cosas que no es lo mismo principio de temporada que fin de temporada, y un montón de cosas que te van a tener. Es lo artesanal, y por eso cuando él dice las cuatro escalones son. Cuatro escalones de 30 centímetros y sí, hasta que no va por el centímetro 30. Son todas cosas individuales, ¿no? Bueno, post-temporada, ¿cuántos clubes hoy tienen la post-temporada? Yo escuché post-temporada, pensé que me estaban hueveando. Y sin embargo, la post-temporada, es una fase importantísima. Pues que en un jugador de league, en un jugador por ahí medio amateur, bueno, como decimos nosotros, los viejos tratamos de no cortar porque te olvidás rápido cómo era. Entonces el deportista de no elite trata de no tener regando el periodo calma, pero el deportista de elite tener un periodo de dos temporadas para estas lesiones es importantísimo. El time loss, ¿cómo medís vos el tiempo perdido? Se mide la ¿Mide la pubalgia realmente el tiempo perdido? ¿Se puede medir fácilmente? Bueno, todas esas cosas, vos decís, ¿qué estuviste escuchando? ¿Dónde anduviste? Son temas interesantísimos, porque esos flacos son los que después veo yo cronificados en un año. ¿Cuánto hace? No, hace 8, 9 meses. Entonces ese flaco, si lo opera la hernia del deportista, nada más va a tener una hernia del deportista, no, tiene una tendinopatía del tendinio, acortamiento del psoas, tiene tendinopático los rotadores, los glúteos. Y para nosotros, si vos sos cirujano y nada más, decimos, me tiene un quilombo, porque el flaco va a estar para rehabilitar dos meses. Yo tengo, vos querías contar anécdota, como dice los cuentistas, yo te cuento anécdota. Lautaro Costa, de nombre y apellido, estuvo con una mala temporada. ¿Cómo está médico la MOE? No, pero genial, pero ellos lo pasaron bien, al contrario, ellos lo disfrutaron. Una mala temporada. Yo no estaba cuando lo operaba el doctor. No, pero escuchá, tengo buena. A ver, Esteban Román, este no lo tengo. Conozco a todos, mirá la historia. No, yo entré el año pasado, igual laburo con Juan. Juan es siempre el que te llama, por eso no tenemos contacto tanto. Por eso, pero yo no estaba cuando operaron la ducha. Pero escuchá, está bien, pero no, al contrario, mirá lo que le pasó a Lautaro. Lo cuento igual, Porque parte tiene culpa, no culpa, sino está bueno evaluar la situación. Pablo, vos te acordás de la temporada de Lautaro Costa en Boca, no es buena, es mala. Una temporada mala, llena de lesiones, seguramente de angustias para él, porque no podía jugar. Fue un año para él no bueno, en la que se lesionaba permanentemente. Tenía, bueno, lo que es Boca, 100 millones de jugadores en su puesto. Se va a la Luz, que su, yo ni sabía, supuestamente, como su casa. Es un lugar donde él está en su casa. Se va a la Luz, el barro es piloto como entrenador y el profe Vallecano como preparador físico. En Lanús, me hacen una consulta, creo que habrá sido Juan seguramente, me hace la consulta de que Lautaro tenía tal problema. Cuando lo mandan, Lautaro tenía clarísimo, en mi opinión, habla del deportista, pero sobrellevaba estas, había tenido hasta microevoluciones del tendón del aductor mediano. Se bancó, pobre flaco, todas toda esa lesión, toda esa sintomatología, durante un año, seguramente totalmente guardado él, callado él. Y entrenó y vos, y para el que hace deporte, sabe que si está dolorido y está tratando de buscar un lugarcito, el entrenamiento lo va a tratar de hacer igual, y si tiene que correr tan rápido como el chiquito que viene de las inferiores, o como el jovato que todavía se mantiene genial, y chocar contra el defensor que estaba fantástico en ese momento, y lo hizo. Cuando llegó a la Luz, llegó con una tendinopatía crónica del aductor mediano fantástica y una hernia del deportista, que en realidad era la causa asociada a esa tendinopatía. Entonces, Lautaro se operó sabiendo todo eso. Para nosotros fue muy fácil, muy tranquilo, superando, así que no tuvimos una de las planificaciones de otros grupos. Era bueno, de hecho yo lo llevé a un ateneo en mi caso, por eso lo público, lo llevé a un ateneo de traumatólogos, el 60% con las imágenes que le había hecho Alejandro Corona, te hacían tenotomía. La propuesta mía fue, banquen, permítanos operarlo por la paroscopía, permítanos hacer la rehabilitación con Valdecanto, sabiendo Valdecanto que tenía. La gente de fisioterapia de Lanús es excelente. Yo tenía la relación con Alejandro Breco y los que no lo conocían, sabían quiénes eran. Trabajemos desde antes, inmediatamente antes de la cirugía, empezamos a trabajar en los temores. Nosotros le operamos la sana a los deportistas de las 24 horas y estuvo con Javier y con el grupo Lanús 24 o 48 horas haciendo la rehabilitación. Yo le sigo la carrera, le seguí la carrera de Lanús porque estaba Guillermo y lo veía, era, jugaba muy lindo al fútbol, era un fútbol lindo, los que a mí me gustan. Y Lautaro creo que no tuvo nunca más pérdida de partidos. De lo que yo no sé, Esteban, por ahí si vos le ves la estadística, tuvo algunas de carro de filiales, pero nunca más. Ya ahora está bien, ahora ya no va a pasar. Excepto el año pasado tuvo. Ya está. Sí, no. Además, él tiene un tema también en su rodilla que también le va a ayudar, y altera mucha mecánica. Y el año pasado tuvo una abulsión de pequeña del aductor, pero fue traumática, fue en un choque, sintió el pinchazo fuerte. Perfecto. Yo tengo otro jugador que es un poco lo que comentabas vos que empezó, estuvo yendo y viniendo, tiene una tendinopatía aductor, tiene tendinopatía del psoa, del glúteo, lo ha visto vos por dolor inguinal. En realidad lo que tiene es una modificación tipo pincer, con una retroversión del acetábulo y le generó todo ese problema periférico a la cadera, y ahora con otra solución no quirúrgica, fisiokinésica y un poco de PRP intracular, anda más bien, Nico Pasquini. Perfecto. Sí. Y el problema era totalmente la cadera, nada, pero bueno, daba todo ese cuadro muy similar. Lo vi el año pasado. Claro, por eso. Él lo habían visto, lo habían estudiado hace un tiempo, y el año pasado lo volvimos a ver y no, si bien no parecía de la cadera, la verdad, no de la inguinal, una hernia deportiva, se mandó para que lo valoraras vos, para descartarlo de nuevo. pero terminó, lo vio Fer Comba del italiano. Sí, sí, el italiano. Sí, sí. Y anduvimos, sí. Y anduvo muy bien. Trabajamos con Fernando junto también. Es excelente. Bueno, todos los que trataron ahí te meten. No, traumatólogo del italiano, excelente. Es importantísimo estar interconectados, que uno entienda todo. Si yo no tengo noción de todo lo que vos estás diciendo, por ahí con una ecografía que marca en la ecografía de una pequeña criminal, lo terminás operando y empeorás muchísimo ese cuadro, pero muchísimo, muchísimo. Por eso seguimos, más o menos queda claro, va quedando claro el mensaje de la charla o de la clase o de la reunión. Pero bueno, Esteban, ya te veo la cara, ahora ya está. Ahora ya lo conocemos. Estaba lleno de viejo la nube, van metiendo gente joven, está bien. Mandá saludos a la nube. Vale, gracias. No, excelente. Por lo menos la forma que tienen de entrar y de todo eso. Gracias. Te hago una pregunta. Yo tengo una pregunta, en cuanto a los protocolos preventivos, ¿hay alguno que recomiende más, algún ejercicio en particular, algo? Bueno, lo que nosotros tomamos como prevención, en realidad, fisioterapeutas fueron viendo todos los estudios del FMS. Yo no quiero hablar de trabajos preventivos porque seguramente patino en dos segundos, sé que son importantísimos, los valoro, de hecho, se hacen todos los entrenamientos, tienen que tener trabajo preventivo. Yo entreno con un grupo de viejos y el preparador físico tiene todos los trabajos preventivos que repetimos lunes, miércoles y viernes, como para autoejemplificar, para decir, imagínate si lo tiene que tener cualquier deportista joven, no solamente de élite. Pero a la pregunta puntual que vos marcás, los fisioterapeutas con los que yo trabajo, lo que utilizaban era el FMS, lo que había armado en su primer momento Atlas Performance, que después fue Exxon. No sé hoy, puntualmente, no quiero hablar por ellos, pero aparte porque son muchos diversos, ya te digo, Adriana Forti, Ale Greco, Rubén Kunowski, no es lo mismo que Brosi, el grupo de Brosi, y era el grupo con. Trabajaba con Pablo. No sé, Pablo, si ustedes hacen algún trabajo preventivo especial. Sí, lo que nosotros vimos que los trabajos preventivos tienen que ser bien individualizados y basados en evaluaciones con las que uno esté cómodo, porque si vos vas a hacer una evaluación, no sé, un FMS, evaluar un movimiento, y muchas veces tiene mucho que ver el ojo del entrenador, médico más difícil, porque nosotros no estamos tan empapados del ejercicio, del kinesiólogo, y hacer las cosas individuales, porque si uno agarra trabajos de protocolos de prevención y demás, generalmente las cosas que se proponen ahí son, es difícil hacer esos trabajos y publicarlos con doble CIE, pero con un grupo control y eso en un grupo de élite. Porque no se puede, entonces si vos, no sé, agarrás el I-11 de FIFA y se lo das a los jugadores de primera y es mucho menos de lo que hacen siempre habitualmente. Entonces, la prevención es individual y para mi gusto es en el gimnasio antes con dos o tres kinesiólogos, de acuerdo a la cantidad de jugadores que tenga y con dos o tres entrenadores, especialistas en la parte de fuerza y demás, y planes individuales. Y ahí es para el futbolista profesional. Después, si estás hablando de amateur y demás, obviamente si puede tener una evaluación es importante, pero ahí sí sirvió que en el fútbol femenino, en una tercera división de Suiza y demás, sí, todo esto que pueda incorporar de core, de propiocepción, de todas estas cosas, mejora y disminuye las lesiones igual que de todas las lesiones. Pero si vos vas a trasladar el F, el F Plus, el Eleven Plus de FIFA, un equipo de primera división, y te pones a hacer eso, dale, me rompo el huevo. Mucho menos de lo que él hace habitualmente. Los profes se lo meten en cara a entrar en calor, algo mucho más complejo que eso. Entonces, pero depende mucho de la evaluación y buscar los desbalances individuales y todas esas cosas y trabajarlo individualmente. Pero el trabajo individual es realmente individual. O sea, no es tomar el papelito, esto es lo que tienes que hacer, porque la técnica, la ejecución, todo eso es fundamental en estas cosas. Entonces, si vos vas a darle un tipo, porque le hiciste una evaluación, que tiene un desbalance, porque ejecuta mal un movimiento y te vas a que lo haga solo y no lo vas a mejorar. No lo puedes mejorar, porque es lo que hace él siempre. Entonces, lo individual es que el entrenador esté con él y lo corrija y lo corrija y lo corrija y ahí corrija. ¿No? Entonces, ahí es donde vas a sacar con el tiempo. No, de acuerdo, 100% de acuerdo. Y creo que también es eso que marcaban los. La producción del corte, es reeducar, mejorar los desbalances, o sea, la tabla que vos tengas para medir un desbalance, la tabla que vos tengas para medir falta de fuerza en la musculatura involucrada, estamos hablando de la pubertad, la falta que vos tengas, o sea, la tabla que vos tengas para medir la correcta técnica de carrera. Entonces, son, siempre es adecuarlo a lo que vos tengas. Y lo que vos decís es lo que nos lleva a nosotros a tener problemas grandes con con respecto a los trabajos prospectivos randomizados. Yo siempre digo que si tiene si el trabajo que yo digo, el tratamiento que yo voy a hacer a cualquier deportista, sea de elite o no elite, si yo tengo que tirar una moneda al aire para ver si randomiza para un lado o randomiza para el otro, y uno de un trabajo es que esté 3 meses quieto sin hacer ejercicio, o esté 3 meses rehabilitando como tiene que rehabilitar, éticamente es imposible, es inviable. Por eso los trabajos habitualmente son retrospectivos descriptivos. Entonces, primero vemos que se andan bien y después los testeamos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Gracias, Osvaldo. Al contrario, aplauso virtual. Tuvimos 2 horas, claro. Entonces, si están todos despiertos, yo los quiero abrazar a la distancia. Yo todavía, es más, no me di cuenta, estuve 2 horas quieto, es casi un récord. Sentado, logré estar sentado 2 horas. Entonces, ahora voy a recibir el aplauso de mi familia, de todo el corazón. No toqué, en los simposios que hice hasta ahora, las conferencias, las cosas, nunca había pasado 1 hora y cuarto. Pues no puedo estar quieto más de 2 horas. Llegué a 2 horas, así que agradecido con ustedes por la invitación. Estoy con todos los que están acá presentes, de que necesite alguna cosa más, tienen todos en contacto, tienen chat, mail, no uso redes sociales, no tengo Instagram. Pida el teléfono que yo les contesto, que estamos en contacto. Así que les mando un abrazo a todos. Buen fin de semana a todos. Gracias, Osvaldo. Chao, chao. Hasta luego. Buen fin de semana, gracias.